Toda práctica colectiva, solidaria y emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy martes 7 de marzo de 2017. Hemos iniciado la cuaresma. Parece que esa es la nota principal. Junto con el hecho de que el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, el señor John Kerry, avisó. John Kelly, Kerry era el anterior vicepresidente. John Kelly avisó que cuando entren familias ilegalmente a Estados Unidos, las van a separar, es decir, van a mandar a unos centros de reclusión a los papás y a los niños a otro centro de reclusión. Esto junto con la asunción del señor Jerónimo Gutiérrez como secretario de, como embajador de México en Washington, y quien a la hora de su comparecencia fue notable su intención de ir a lamer las botas, perdón que lo diga textualmente, a Estados Unidos. El mismo día que el señor presenta sus cartas credenciales y que augura una época de relaciones maravillosas con Estados Unidos, en ese mismo día, una medida de tipo absolutamente nazi, no se puede catalogar de otra forma, es anunciada por el secretario de Seguridad Interior. Bien, así las cosas, la Cancillería mexicana protestó enérgicamente, pero en contra de que Corea del Norte lanzó 4 misiles. Así están las cosas y esto es como estamos viendo el punto. Bien, no dejaremos de insistir en la necesidad de generar un mercado interno eficiente, un mercado interno que genere dinero para la gente. Mucho se ha hablado en estos tiempos de las maravillas que tenemos en la macroeconomía, con la diferencia de que ahí no vive nadie. Nadie vive en los puntos del PIB, nadie se ha beneficiado porque exista una determinada cantidad de derechos especiales de giro, una determinada cantidad disponible para pedir préstamos. Y cada día sentimos más los efectos del alza de la gasolina y ahora del alza de los energéticos. Sin embargo, la posición general es que a todo mundo le vale. Todo mundo seguimos nuestra vida como tal y, repito, seguiremos protestando enérgicamente contra Corea del Norte porque lanzó sus misiles. Mientras, pues somos objeto de toda serie de vejaciones, de desprecios, etcétera, por una política que está basada en ser una especie de mocito del gobierno americano, y no solo del gobierno americano, de cualquier gringo. El problema, si bien es grave cuando se da a niveles del Estado, a niveles del gobierno, el problema se torna más grave cuando la ciudadanía asume que ese es su deber. ser un mocito, ser un palafrenero de la gente de otro país. Hay muchos casos que podríamos platicar para ver cómo se le da la preferencia a quien habla inglés, a quien está güero, a quien se supone que va a dar algo en dólares, frente al nacional. Siendo así las cosas, pues tenemos que ver la forma en cómo enderezamos esto. Bien, nuestro artículo 25 constitucional establece que son tres los sectores de nuestra economía: un sector público compuesto por los organismos de gobierno, a su vez en sus tres sectores, federal, estatal y municipal; que hay un sector privado que es el que representa el capital basado en las empresas y lógicamente basado en los ricos. Nadie que no sea rico es parte del sector privado. Discúlpenme si afecto a los godines, a los señores que todos los 12 de diciembre cargan la Virgen para que el patrón esté contento, al que llega temprano con las llaves, al que delata a los compañeros, etcétera, todos esos personajes tan apegados, ellos no son sector privado. El sector privado es el rico, el sector privado es el que maneja eso. Allá cada quien como haya ganado el dinero, qué bueno. Pero la mayoría de nosotros somos sector social. Y el sector social está compuesto por los sindicatos, los ejidos, las comunidades, las cooperativas, y nos dice el mismo artículo 25 constitucional, por todas las organizaciones generadas por la gente que vive de su trabajo. Esa es pues la diferencia, es decir, mientras que el sector privado vive del dinero que mueve o que administra, el sector social está compuesto por la gente que vive de su trabajo, organizada o no organizada. Nos vamos un corte y continuaremos platicando. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 8 y 17 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. ¿Se reunión en gobierno? No, con los frigoríficos. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Ser verde es adoptar mascotas en vez de comprarlas. Ser verde es usar más bici y menos auto. Ser verde es usar menos plástico y reciclar más. Por un país y un planeta sustentable, únete. El reto es ser verde. Partido Verde Ecologista de México. El Estado de México es el árbol más grande y fuerte de México. Un árbol que por muchos años ha dado frutos maravillosos. Hospitales, tratamientos, escuelas, becas, vialidades. Aunque sabemos que aún hay cosas que faltan por florecer.

tiene muy pocas deducciones. Y aquí es donde entramos al juego que, como en aquella época decía Jodorowsky, es el juego que todos jugamos. Es decir, no es lo que le cobran a uno como impuesto de acuerdo a la tarifa lo que hace la diferencia, sino la diferencia está en las deducciones, las famosas deducciones. Es decir, hemos comentado aquí repetidamente que una norma fiscal perfecta sería a la manera del mandamiento de la Iglesia, que obliga a pagar diezmos y primicias. Es decir, de cada 10 pesos que entren, me pagas uno. Esa sería una norma fiscal completa. Pero vamos a preguntarnos, ¿por qué entonces tienen ese tamaño y esa complejidad las normas fiscales? Pues simplemente porque están llenas de excepciones. Excepciones que solamente pueden ejercitar quienes han estudiado para ello. Excepciones que solamente pueden ejercitar quienes, ¿por qué no decirlo?, han contribuido para que se les den sus generosas deducciones del ingreso que perciben, vía directa como contribución a las campañas políticas, vía directa como parte de ese gobierno, el cual genera sus propias fuentes de ingreso, ya no como función pública, sino como función de los propios particulares, o también con aquellos, en su mayoría, sinvergüenzas profesionales que están como cabilderos en las cámaras. Imagínense ustedes que el reglamento, un reglamento interior de la Cámara, establece que los señores pueden dedicarse a cabildear leyes en beneficio de los intereses que representan. Así las cosas, pues nos vamos a encontrar con esta forma de deducción, esta forma de restar de la tarifa lo que se tiene que pagar. Bien, las empresas tienen una variedad de deducciones que van desde la empresa productiva hasta los bancos, cuya deducción es casi absoluta. Lógico es que tengamos una banca, que tengamos unas finanzas ligadas al capital extranjero, la mayoría, y quiero decir la mayoría, con la excepción de alguno que otro banco de los pequeños y el sistema Banorte, ICSE, que se consideran mexicanos, aun cuando hay quien pone las interrogaciones, pero digamos la inmensa mayoría de los bancos son de capital extranjero, que lógicamente se llevan todo el dinero a sus sedes. Mientras tanto, un trabajador, una persona que vive de su trabajo, solo puede deducir los gastos médicos y los gastos de funeral. Así de trágico, así de necrófilo el asunto. Las personas que tienen negocio o que viven de sus honorarios solamente pueden deducir los gastos propios del negocio, mientras que, por otro lado, la empresa, el sector privado, sí tiene un nivel de deducciones verdaderamente impresionante, amén de los decretos por los cuales los han dejado totalmente subsistentes. Quiero dar un ejemplo. Miren, tenemos solo un refresco producido a nivel nacional, que es mexicano, es producido por una cooperativa orgullosamente mexicana, la cooperativa Trabajadores de Pascual. Ellos, su refresco tiene un impuesto directo de 25%, de 15%, perdón, por ser una bebida azucarada. Pues azucarada naturalmente porque se hace con frutas. Y paga IVA por esa misma razón. Sin embargo, la Coca-Cola, que nadie sabe que tiene, pues es una receta secreta, la Coca-Cola no paga ninguna de esas dos cantidades, lo que le da una ventaja desmesurada en el mercado. Bien, esa es la diferencia entre el sector social y el sector privado. Así es que repetimos, quien se sienta muy fiel a los dictados de el capital, etcétera, etcétera, no es sector privado. Sector privado, los ricos. Los que no son ricos son sector social, les pese a quien le pese. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces con esta inmensa mayoría de sector social que se tiene que desarrollar? No hay otra forma. Si el sector social no tiene dinero, las empresas quiebran, por muy poderosas que sean. Si el sector social no tiene forma de entrar al manejo económico del país, las empresas quiebran. Y ya los ejemplos cunden por todos lados. Conocemos gente que no presume de mucho conocimiento de la economía, pero que sí se dedica a sacar sus pantallas, sus refrigeradores, sus microondas, etcétera, etcétera, en alguna de las tiendas de descuento que anuncian muy profusamente. Y no pagan. Lógicamente los van a embargar y les van a quitar las cosas. Y van y sacan otro más nuevo en otra tienda, cambiando así el patrón de consumo y haciendo algo que no es debido. No porque lo haga gente de menor ingreso se vuelve un acto heroico. Bien, continuaremos platicando sobre esto en un momento más. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 32 minutos. Lo que piensas. Lo que odias. Lo que no quieres hacer. Lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono 978-5252. Nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, pues platicábamos hace un momento acerca de lo que puede hacer el sector social para salir adelante. Porque, repito, ese está ahí. Imagínense ustedes qué hubiera hecho China si se hubiera dedicado nada más a exportar a lo bárbaro, sin aprovechar el inmenso, realmente inmenso, mercado interno que tenía y que tiene. Imagínense que los mismos gringos no se vendieran a ellos y no tuvieran patrones de consumo muy importantes. Imagínense que los gringos vivieran de la exportación, o que los ingleses, o que los alemanes, o los franceses vivieran de la exportación, pues no tendrían las economías que tienen. Sin embargo, nosotros tenemos esa idea de que lo primero es que entren los dólares y después fortalecer nuestro mercado interno. Quienes tenemos alguna edad, pues recordamos lo que era el mercado interno en aquellos tiempos. Aunque no lo crean, había juguetes mexicanos. Aunque no lo crean, había juguetes que no tenían pilas. Había una variedad de alimentos y de bebidas producidas en el país. Había llantas mexicanas. Ahora la única llantera netamente mexicana es otra cooperativa, Trabajadores de Occidente, Tradoc, que, dada la cerrazón de nuestras autoridades, la mayoría de su producción la tiene que exportar. En fin, había una variedad de productos que se producían en el país. Y había un sistema de inversión extranjera y de patentes y marcas y transferencia de tecnología realmente a favor del productor nacional. Toda marca, aun las de los automóviles, tenía que estar vinculada a una marca mexicana. Nosotros recordamos que teníamos automóviles Chrysler, pero que se llamaba Automex, y aun cuando hubiera esa inversión extranjera, tenía que estar vinculado a marcas mexicanas, y ese pago se hacía en esos términos. Ahora, pues prácticamente yo no me imagino, aunque hay el talento suficiente, que hagamos un foco competitivo o algo muy sencillo por la preferencia de producto extranjero y la cantidad de publicidad que acaba siendo avasalladora para el producto nacional. Pero, repito, si el mercado interno no se desarrolla, si los mexicanos no compramos, pues simplemente el país se va a la quiebra total y absolutamente. Hay que darnos cuenta de una cosa. Al gobierno mexicano no le preocupa que haya connacionales que crucen la frontera para subsistir. Lo que le preocupa es que no entren los dólares a México. Una vez que han regalado el petróleo, el mercado de divisas generado por la sangre de nuestros compatriotas se vuelve la fuente de ingresos número uno. ¿Tenemos alguna cuestión? ¿Realmente existen las obligaciones derivadas de aquellos famosos tratados de Bucareli, comentados en una parte por la imposición de Henry Lane Wilson para traicionar al presidente Madero y subir a Victoriano Huerta, otros que alegan que sus tratados fueron para beneficio de Álvaro Obregón. Pues lo dudamos. Lo más grave es que en los hechos nuestro país no está produciendo nada. No está produciendo nada y ahí están los hechos. ¿Puede alguien decir, no, es que a mí me dijeron fulano, sutano del gobierno? No. Tenemos a estas fechas un pronóstico de crecimiento para el año 2017 menor a 1.5%. Eso que se llama inercia. Eso hasta en la física. Si usted va manejando su coche y quita el pie del acelerador, pues va a avanzar un 1.5%. Es la distancia que le va a dar multiplicar la velocidad que trae, dividir la velocidad que trae entre 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es la velocidad de la aceleración. Bueno, no estamos manejando coches, pero sí podemos hablar que nuestra economía tiene un crecimiento meramente inercial, es decir, no está generando nada de fondo. Pero la pregunta es, usted se levantó ahorita y ya lleva unas buenas horas trabajando. Y todos los que conoce están trabajando. Están trabajando muy duro. Y generan dinero. Pues sí, pero ese dinero va a acabar en las arcas de otros países. Porque simplemente no hay el talento, no hay la idea de nuestros gobernantes para manejar esto. ¿Por qué es esto? Hace mucho tiempo el famoso John Foster Dulles decía, no, el peligro mexicano no es tal. Lo que tenemos que hacer es abrirle las universidades a los muchachos de las clases pudientes para que ellos pues simplemente aprendan aquí y acaben repitiendo lo que nosotros les digamos. Vamos a encontrar una variedad de cursos en Estados Unidos, sobre todo, dirigidos al alumnado mexicano, a un alumnado pudiente, que lógicamente es el único que puede pagar unas colegiaturas verdaderamente exorbitantes. Bien. Pues resulta que estos nuestros alumnos brillantes, vamos a poner el caso actual, vienen muy ligados a la escuela de Chicago de Milton Friedman. ¿En qué país del mundo se utilizó la economía de Milton Friedman? Yo les puedo decir, en ninguno, porque es una economía que no sirve para nada. Pero sin embargo, en nuestro país, como todo mundo presume de Milton Friedman, pues vamos a encontrar que esas economías de choque, esas economías basadas en la privatización indiscriminada, basadas en el castigo a las clases populares, basadas en el castigo al salario, basadas en el impedimento a la circulación de la riqueza, todas esas políticas son las que campean en México. Y se piensa que el dinero se regenera solo. Sí, así como si lo pusieran en una plantita y le echaran agua y salieran billetes. Eso es realmente absurdo, pero es como va. Hay un ejemplo que no recuerdo si ya se los comenté, pero bueno, la gente de cierta edad tenemos privilegios por el Alzheimer. Resulta que llega un ejecutivo a un pueblo muy pequeño y se van a reunir ahí porque les queda equidistante a todos los ejecutivos en este momento, y llega a un hotel y habla con el señor de el hostelero y le dice: señor, mire, vamos a venir mis amigos y yo de la empresa y necesito que me tenga listo el hotel, yo le voy a pagar bien. El señor le dice: disculpe, pero pues como no veo nadie aquí, no tengo todo, están en la lavandería. Présteme 500 pesos para que lo saque. El señor le da 500 pesos y el hostelero va y saca las sábanas de la lavandería. El señor de la lavandería acaba de recibir una llamada de su esposa de que el señor de la tienda ya no lo tiene bien y que ya no hay nada de poner en la casa. El señor de la lavandería agarra los 500 pesos y se los lleva al señor de la tienda. El señor de la tienda acaba de recibir a su vez otra llamada, pues una muchacha con la que tiene sus quereres y que le dice que si no le da dinero, pues va a ir y hacer un escándalo y que se entere su esposa y todo el mundo. Y el otro va y le lleva los 500 pesos a la amiga para que no haga el escándalo. Pero la amiga, como ha tenido algunas veces que recurrir al hotel, pues tiene que pagar lo que debe ahí y le lleva los 500 pesos. Finalmente llega el ejecutivo y le dice al señor del hotel: oiga, perdóneme, ya no nos vamos a reunir, pero pues qué pena, ¿no? Entonces el señor del hotel saca los 500 pesos y se los devuelve. Todo mundo pagó sus deudas con el mismo billete. Esa es la circulación de la riqueza. Y eso es como generamos la riqueza. Señores, basta de estar pensando que solo los dólares nos vuelven ricos. Basta de estar pensando que tenemos que ser traficantes, tenemos que ser unos pícaros, tenemos que ser gente que sea nada más, perdonen la palabra, los alemanes lo llaman fachidiot, o sea, idiotas útiles para el capital extranjero. Tenemos que generar nuestra riqueza y ello significa ponernos a trabajar con un fin determinado que tiene que ser ese. Vuelvo a repetir, no estemos creyendo que el dinero nos viene de fuera, que con los dólares vamos a ser fuertes. Llevamos más de 30 años dependiendo exclusivamente del mercado norteamericano y miren cómo estamos. Vamos a hacer otro corte y seguimos en un momento. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 8:47. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Cuál ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. Psst, psst. Si extraviaste tu credencial para votar o te la robaron... o está muy deteriorada, solicita una reposición siempre y cuando tus datos no hayan cambiado. Pero apúrate, porque si hay elecciones en tu estado, la fecha límite para hacerlo es el 31 de enero. Haz una cita o acude a cualquier módulo del INE. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. No te quedes fuera. Participa. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, queremos comentar ahí dos acontecimientos que va a haber próximamente. El primero es el curso que se va a dar para la formación, más que para la formación, para el desarrollo de proyectos en materia artística que todos los grupos interesados pueden presentar. Este se llevará a cabo el próximo 18 de marzo en el Parque El Galpón, ubicado en la carretera Apahuacán, de Ayapango a Apahuacán, y este estará impartido por la maestra Angélica Carrasco Acevedo. El segundo es comentarle que en unos momentos más estaremos pues integrados a la mesa de discusión sobre el proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas, que se va a llevar a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, en el cual pues van los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico del Senado, de la Comisión de Economía Social, de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la Cámara de Diputados, la gente de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Social, la del propio INAES por la parte oficial, y la gente del Consejo Superior del Cooperativismo, entre los cuales va su servidor, para precisamente definir cuáles van a ser las propuestas para la discusión de esta ley. Es importante porque, digamos, durante años la Ley General de Sociedades Cooperativas ha sido el pilar del sector social y en base a ella se han desarrollado los proyectos que ahora implican a la empresa social, lógicamente por parte del gobierno, por parte de Hacienda, que aunque no vaya, siempre está jugando. Vamos a encontrar la idea de estar limitando a las cooperativas para que solamente tengan tamaños pequeños y estén dependiendo del capital en general. Así las cooperativas de producción van a verse forzadas a entrar a los esquemas en materia cementera. Quieren someter a Cruz Azul para los designios de Cemex, que ahora ya es transnacional, a Tradoc para que entre dentro de los lineamientos de la industria llantera, a Pascual para que entre dentro de los lineamientos de la industria refresquera, a Conabasto para que entremos dentro de los lineamientos de las empresas de descuento alimenticias y de otro tipo de productos, pero sobre todo para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que perciben datos del Banco de México, el 65% de las cantidades que generan nuestros compatriotas en el exterior. De por sí tienen que depositar las cantidades que comentamos en bancos, lo cual hace muy inequitativo el asunto, pero ahora las van a querer limitar más con el pretexto, pues, de tanto defraudador que hay financiero, que no son parte de este sistema de cooperativas de ahorro y préstamo. Bien, esperamos muy, muy, muy intensa esta discusión que se va a centrar sobre todo en aspectos fundamentales. Lo primero es la naturaleza de la propia ley, que la idea de estos jóvenes que trabajan con ideologías importadas desde la égida, decíamos, de Milton Friedman, la idea es mantener a la cooperativa como una sociedad accesoria, como un detallito de los pobres que se organizan para servir a los ricos. Lo segundo va a ser el acto cooperativo, que es fundamental, que se resisten como bárbaros a integrarlo como parte fundamental de nuestra riqueza. Es decir, en México vamos a encontrar que el acto popular, ese es el acto mercantil, el acto en el cual una persona lleva ventaja sobre los demás. Es decir, se van a hacer varias empresas. ¿Cuál es el fin de todas ellas? Prevalecer en el mercado y hacer quebrar a las demás. Y finalmente, dentro de esa empresa que prevaleciera, pues hacerse pedazos todos los otros, que gane uno, así como el monopolio. Bien, los queremos invitar de hoy en ocho para que escuchen esta propuesta. Esperamos que tengan una muy, muy feliz semana y nos vemos. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Toda práctica colectiva, solidaria y emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.